pensar. Las respuestas no vendrán de esta nube de piedad, de esta especie de verdad. Ves mi corazón agitar, agitar, ves a mi razón. Quietud a renacer, confiscándome el sabor de este trago de rencor. Quieras vida ser mejor. Sola frente al mar.